En aquella ciudad, donde una rapaza escribía un diario secreto una noche, mientras su sueño desvalido se mallaba en seis silencios compartidos. En esa bella ciudad de do norte, o primero poema de amor flutuaba, como un blues nostálgico, una noche. Yo quería saber, ¿por qué las cuerdas permanecen vibrando como labios? ¿Y qué queda un diario secreto una noche desvelada? Quería saber de aquel río desvalido en el sueño, tal vez una despedida sin retorno. Do silencio culpado en una plaza deserta y antigua. ¿Dónde va el primero poema de amor? Una materia sonora de un blues fusilío, la inocencia primera.